Bienvenidos al podcast Vida y Vibra. Nuestra meta es que encuentres un estilo de vida donde se promueve salud, integridad y sanación. Vida y Vibra se trata sobre aceptar quiénes somos viviendo desde un lugar de paz interior. Nos enfocamos en el bienestar, yoga, meditación, espiritualidad y empoderamiento personal. Te compartiremos entrevistas con expertos en su línea para apoyarte a vivir de manera vibrante. Soy tu anfitriona desde Alemán. Comencemos esta aventura. Hola a todos, bienvenidos a este primer podcast de Vida y Vibra. El tema del día de hoy es cómo Rafael Valverde llegó a encontrar la práctica de yoga durante sus años fuera de su país. Gracias, Rafael, por estar aquí. Mi primer conejillo de Indias. Como sabrán, Rafael también es mi pareja. Y mi Winnie, por 8 años aproximadamente. Y hoy le vamos a entrevistar, vamos a conocer mucho más de él. Rafael, ¿cómo empezó tu vida fuera del país antes de encontrar la práctica de yoga? Hola, Desi, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias aquí siempre prestándome para hacer tu conejillo de Indias en tus experimentos. Un placer, gracias, y poder compartir con todos a los que vayan a escuchar este podcast. Bien, entonces, ¿cómo empezó? Bueno, me fui a muy temprana edad. Tuve la suerte en esa época de poder salir del país y llegar al sueño americano, hacer mis estudios afuera. ¿Cuántos años aproximadamente tenías? A ver, me fui como a los 20 años. Después de haber salido acá del colegio, pasé por el Instituto Urdesa School. ¡Woohoo! Y para todos esos urdesinos, saludos, déjame hacer una cuña. Salí de Urdesa, pasé al Brookdale, transferimos créditos, hice el tema este del TOEFL, bueno, y transferí créditos a este college en New Jersey. Y nada, y llegué allá, y allá me recibió mi tía, y viví los primeros 4 o 5 años en New Jersey. Y nada, y de ahí, ¿qué pasó? Bueno, buscaba esa libertad también. Cuando mis padres me dijeron que me vaya, pues que yo no esperé dos veces y me fui. ¿Y qué significaba libertad en ese tiempo para ti? En ese tiempo para mí libertad era que mis padres no me busquen afuera de las discotecas. Esa era mi libertad realmente. Mi libertad era que tenía unos padres que, bueno, ahora ahora entiendo mucho. Pero eran sobreprotectores y creo que, bueno, ahora lo aprecio mucho, ¿no? En esa época era un poco raro para un chico que lo vayan a veinteañero y que te vayan a ver afuera de las discotecas. Era un poco incómodo. Así que para mí fue ese momento, el salto a la libertad. Y luego de haber estudiado aquí estos 4 o 5 años, ¿qué fue lo que te motivó a moverte de New Jersey? New Jersey era aburrido. Realmente, bueno, era lindo en la parte de muchos árboles, pero era aburrido. Entonces decidí irme a la ciudad. Estuve por New York y pasaba, iba y venía. Obviamente me gustó New York. Tomé algunos cursos también de arte en New York. Y después ya por cosas de la vida tuve que salir de New Jersey. Mi hermana creo que estaba viviendo también, se había ido ya a vivir a Miami, y aproveché pues para ir a la playa. Entonces dije, bueno, pues este es el momento perfecto para cambiar del frío de New Jersey y ir a vivir frente al mar. Entonces me fui a vivir a South Beach. ¿Y qué pasó en esta área? Los cambios fueron fueron radicales, ¿no? Obviamente llegaba a South Beach, era un ambiente mucho más hispano, más latino. En ese momento, como te digo, tenía mucho que experimentar. Y hablemos de que llegaba a un lugar muy cálido, donde había playa, sol, fiesta, chicas en bikini, etc. Entonces, nada, llegué como al lugar perfecto para una persona que tenía en esa edad, estaba, ¿cuántos? A ver, hablemos de unos 27, ¿será? Más o menos. 26, 27. 27 años podría ser, ¿sí? Y nada, y llegué a vivir a Miami. Cuando llegué a vivir a Miami, busqué a mi hermana. Obviamente, terminé yéndome a vivir solo también. Busqué roommate también. Es lo típico allá. Y ahí empezó esa aventura de vivir en Miami. Y bueno, para variar, estaba yo en Miami Beach, en toda la playa, ¿no? Me tocó buscar trabajo en todos estos sitios, ¿no? Claro está, ¿no? De cuando estaba en New Jersey como cuando estaba en Miami, ¿no? Y pasé por todos, ¿ah? Desde Shoeshine Boy, cuando estaba en New Jersey, Shoeshine Boy era el que estaba dentro de una tienda de ropa de ternos y estaba el muchacho ilustrando los zapatos a la gente que se compraba los zapatos. Pasé también por Dunkin' Donuts y bueno, tuve algunas experiencias divertidas. Mr. Bagel fue súper divertida porque me habían enseñado que tenía que preguntar. Mi inglés no estaba tan bueno en esa época. Y me acuerdo que le puse cebollas a un señor que era alérgico a las cebollas. Y me botaron el primer día de trabajo. Pero bueno, así va a ser muchas experiencias. Y ya llegué a Miami, pasé por todos, ¿no? Pasé por todos lados, tiendas de ropa. Cuando llegué a Miami me quedé en las tiendas de ropa. Y claro, como llegaba a un lugar donde había mucho esnobismo, materialismo, el tema de la moda y esto, y Miami era una de ellas, yo era feliz trabajando en una tienda de ropa. Y ahí empezó mi historia con la ropa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa pequeña historia que hay ahí detrás? Bueno, empecé como un vendedor de ropa y con el dueño de la tienda. Era muy creativo, había vivido en New York y él, yo veía que cogía la ropa y hacía como estilismo y cosas así y me gustó mucho, como siempre para mí el arte ha abarcado muchas cosas, no solamente una sola cosa. Entonces empecé a conectarme con el tema de la moda y el diseño. Me metí unos cursillos ahí en Miami sobre diseño de modas. Mientras que tuve este tutor, que era mi jefe, que me empezó también a enseñar algunas cosas sobre estilismo y sobre visual merchandise. Entonces, de repente me hice como súper pana con él. Cuando tú estás afuera, como que estas personas se vuelven tu familia, ¿no es cierto? Estas personas que aparecen. Y él se volvió como muy importante para mí, porque era mi jefe, pero al mismo tiempo era como mi maestro en base a esto Una que estaba. figura de mentor. Un mentor, exactamente. Y bueno, ¿no? Y aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas. Aprendí la parte visual, aprendí a armar vitrinas, aprendí a reconstruir piezas de ropa, a darle vueltas, volverme un experto en ventas en base a lo que era venta de ropa. Aprendí hasta, como te digo, desde qué tallas de jean quedan, qué no queda, qué te va, qué no te va, qué tono de piel va contigo, qué esto, cinturas, qué tal, bueno, todo, aprendí todo eso. Y Lo luego cual, de eso, ¿qué pasó? nada, que mientras estaba en todo esto, al mismo tiempo jugaba el rol. ¿Y cuál era mi rol? Mi rol era el chico loco que estaba en esta tienda, que tenía una onda tipo New York. Y que se vestía raro y que andaba loquillo y andaba en fiestas y que la gente me empezó de pronto, empecé a sentirme como que era popularcillo, ¿no? Porque me Y identificaba la gente, ahí va el chico de la tienda, ¿sí pero me normal, entiendes? ajá, pero normalmente esto es lo que pasa en Miami, de estar con las fiestas de lunes a domingo, ¿no? Claro, normalmente, o sea, South Beach, te estoy hablando de Es South un Beach, lugar Miami es turístico grande, además. hay diferentes sectores en Miami, pero en South Beach era como estar en Salinas, ¿ya? South Beach, no salías de South Beach, yo llegué directo a South Beach y estábamos entre todas estas cuadras donde no pasaba, o sea, todo pasaba ahí. No, y además que es un lugar turístico. Y es un lugar turístico tiene que estar prendido. Como te digo, es un lugar de playa donde llegan los turistas, hacen su base y por las mismas están un mes, 7 días o lo que sea y se van. Es un puerto. Llegan puerto, pack, disfrutan, farrean, hacen todo lo que quieren hacer y se van. Y siguen su vida. ¿Ok? Y nada, y todo esto, mientras por un lado el tutorial, el mentor y todo esto iba aprendiendo estas cosas nuevas, al mismo tiempo me empecé yo a crear este rol, esta ilusión de este personaje que vivía en la playa, que lo conocían por la tienda, de que vestía mucha gente en South Beach, me buscaban para que los vista, hombres, mujeres, de todo. Era prácticamente solo yo, él y dos vendedores más, pero yo terminé siendo como que la estrella de los vendedores, porque él de vendedor después me puso como asistente de manager, ¿no? Y entonces empecé como a desarrollar más este potencial. Y después ya empecé a trabajar en shoots, a hacer fotografía, a hacerle como que las fotos y después terminé haciendo hasta ropa. Empecé a diseñar ropa. Entonces, ¿te gustaba hacer eso? Me gustaba hacerlo. ¿Por qué te voy a mentir? Me gustaba hacerlo. Me encantaba esta parte creativa de poder hacer que las personas se vean bien, que luzcan bien dependiendo su estereotipo, su tono de piel y su personaje, porque me gustaba ver diferentes personajes, veía, a ver, tú cómo eres, identificarlo, qué te gusta, ¿no? Entonces trabajaba en base a eso. Y ahora regresando a ese personaje, a ese rol que habías creado en esta ciudad, ¿cuál era ese personaje? ¿Cómo se mostraba ante el mundo? Ese personaje se mostraba ante el mundo... hablemos como que yo me creí un rockstar, te lo pongo así. O sea, realmente había agarrado este rol de rockstar de la playa. Era un local conocido por muchos. Pasaba, como te digo, tenía la libertad de ir a diferentes clubs nocturnos, no pagar para entrar. Todos me conocían como el estilista de la tienda, como el diseñador. Después, como te dije, hacía shows y fashion shows en los clubs. O sea, terminé tenías así. Tenías esta facilidad y tenía esa facilidad de relacionarme. Exactamente. Tenía esa facilidad de relacionarme con las personas. Y tenía la facilidad de crear. De crear y jugar el rol que estaba desempeñando. En este caso, si era un diseñador, jugaba el rol. Si era el rol del que creaba el fashion show en el club, jugaba el rol. Si tenía que ir y venderle ropa a Alejandra Guzmán, a Yuri, que eran estas mexicanas que llegaban siempre por South Beach a comprar ropa, jugaba el rol. Es más, fueron dos de mis clientas a las cuales le vendí prendas de ropa, o sea... ¿Y qué estaba pasando también, aparte de esta manera de, como, de sentirte exitoso en tu propio lugar donde estabas? ¿Qué estaba pasando como emocionalmente al mismo tiempo con este éxito, como digamos, de dinero? Disculpen que está nuestra gata aquí. Hola, Winca. ¿Pero qué pasaba emocionalmente? ¿Qué estaba pasando detrás de todo eso? A ver, al mismo tiempo que estaba yo en este... Me sentía success, llamémoslo así, exitoso en lo que había hecho, porque para un inmigrante llegas y de repente estás cómodo donde te encuentras y tienes un trabajo bueno y no... pasas a ser de uno de los tantos a estar como reconocido en un ambiente que todo el mundo lo conoce, ¿no? Eso era agradable, pero al mismo tiempo tenía sus contras. Al mismo tiempo, esta fantasía y esta ilusión en la cual vivía me desconectó de mi esencia, me desconectó de mi parte, llamémoslo así, de mi parte espiritual. Me volví muy materialista, muy esnobista. El ego más inflado que un globo de qué. Al mismo tiempo venían las situaciones emocionales, porque tenía cambios de pareja todo el tiempo, ¿no es cierto? Andabas en un mundo donde había ropa, donde había moda y donde había esto y había fiesta, entonces había muchas situaciones en base a eso, ¿no? Parejas, salidas, allá era normal si estabas con una persona, salías con otra, el tema de la fiesta, obviamente. Había mucho descontrol con el tema del alcohol, las drogas, y bueno, y obviamente caí en ese mundo. Pero fue tan sutil esa caída que en el rato menos esperado, cuando ya estaba en el hoyo, en el hueco, es cuando me doy cuenta. ¿Por qué? Porque mientras tanto, en mi ignorancia que me encontraba y en este mundo, o en esta ilusión que yo pensaba que era lo mejor de lo mejor, ya estaba hundido a nivel emocional. ¿Y eso cuánto aproximadamente de años pasó desde toda esa aventura e ilusión? Bueno, viví 15 años en Miami Beach. Son 15 años, y 15 años, hablemos de que pues los 13 primero, el 14 y el 15 fue cuando ya había dado vueltas, ya estaba... O sea, el 90% estaba metido en el hueco negro de la ilusión, y ya después, los últimos 2 años, ya fue cuando pasó todo este crash en todos los aspectos. Y obviamente, seguramente ya tenía crash emocionales yo, pero no los quería aceptar. O los tapaba con lo que estaba haciendo. Entonces, por un lado decía yo, no, claro, estoy bien. No, yo estoy bien. Y claro, y ahí vino el tema de que siempre uno piensa que tiene el control, cuando no hay control de nada. Y yo fui uno de esos que siempre pensó que tenía el control. Entonces, nada, no tuve el control de nada. Colapsé a nivel emocional. Tuve situaciones con parejas, situaciones, como te dije, de adicción, alcohol, fiestas, y bueno, y todo eso, toda esa parte oscura que ahora la abrazo también, hasta cierto punto la abrazo. Porque si no, no estuvieras donde estás. No estuviera donde estoy, qué aburrido quizás, no, si no hubiera hecho mentira, pero abrazo esa oscuridad. Y esa oscuridad es la que me trajo aquí donde estoy, pero si hubiera podido evitarlo, hoy en día si tengo que retroceder el tiempo con este conocimiento, lo hubiera hecho, no hubiera pasado por eso. Pero claro, entonces hoy reflexiono y veo el vacío que tenía. ¿Cuáles eran esos vacíos? Bueno, pudieron haber sido muchos, el vacío de estar alejado también, de vivir fuera. El vacío de patrones que llevaba yo también en base a mi niñez, muchas situaciones que quizás tuve a nivel familiar, que quizás ahora después de haber hecho un reconocimiento de muchas cosas, ya después con el conocimiento que uno adquiere en el camino, pero en ese momento muchas cosas no estaban atadas, ¿no? Muchas cosas estaban por diferentes partes a nivel emocional. Entonces ahora regresemos hacia ese punto de estos 2 últimos años en Miami, donde dices que te estrellaste. El punto de quiebre, punto de quiebre. Ya, entonces, ok, punto de quiebre. En el punto de quiebre... ¿Qué fue lo que desató este punto de quiebre y que dijo, ya, no va más, o sea, está saturado esta parte de mi vida? Ok, como buen pisciano que soy y emocional, me ahogué en mis propias aguas, hablémoslo así. Y esas aguas densas me llevaron a que pierda primero el interés en base al amor, porque se conectaba uno tras otro, ¿no? Yo mismo estaba atrayendo estas relaciones. Eso me doy cuenta hoy en día, en base al conocimiento adquirido, vuelvo y repito, en el recorrido. Pero en ese momento no lo sabes. Pero hoy en día te puedo decir, yo mismo estaba atrayendo energéticamente relaciones que no tenían que venir conmigo, situaciones o experiencias que no tenía que vivirlas, pero yo las atraía. De repente la vida te ponía una y otra. Me ponía persona, las mismas experiencias. Exacto, me ponía. Para que te vuelvas a golpear. No te dabas cuenta. Exacto. Y eso es lo que yo no me di cuenta. Estas experiencias que pasaba una tras otra. Y seguía dándome duro, y seguía dándome duro. Y al final, vuelvo y repito, en esa ignorancia, en esa ilusión, no sabía qué más hacer. Y creo que todos, o la mayoría de las personas, hemos pasado por ese punto de no saber cómo actuar en las relaciones, ¿no? De que pensamos que es la culpa del otro, pero que en realidad nos damos cuenta que es un aprendizaje que estamos teniendo para nosotros mismos. ¿No? Claro, claro, sí, en las relaciones terminamos queriendo cambiar a otros, les echamos la culpa al otro, que el otro es así, no es que este de aquí es así, le vemos todos los peros y no nos damos cuenta de nosotros, nos damos cuenta que estamos buscando también a la persona perfecta, ideal, y no lo hay, es simplemente respetar a cada uno como es y adaptarte a esta relación, porque el amor está en todo, ¿no? Tú puedes amar de diferentes formas y encontrar amor de diferentes formas. Siempre y cuando sea saludable ese amor. Claro, pero eso, ahí viene el pero. Pero cuando tú no te amas a ti, y cuando no estás amándote, no te estás cuidando, no te estás respetando, no te estás dando lo mejor para ti, entonces no vas a encontrarlo. No, y estás buscando en otros. Estás buscando amor en otros, estás buscando todo en otros, respuestas en otros, y no hay cómo encontrar nada, porque, vuelvo y repito, estás en una ilusión y eres ignorante en todos los aspectos que estás viviendo. Entonces, cuando estabas en este tema de que caíste en este hoyo, como dices tú, ¿cuál fue el punto en el que decidiste cambiar tu vida? Como decir, he pasado por estas relaciones, estoy pasando por todas estas temas de adicciones, experiencias, relaciones, amistades, trabajo, 24/7. Sí, había una saturación de todo, como te digo, yo trabajaba 24 horas al día, me interesaba era tener dinero, pero todo el dinero que yo tenía me lo gastaba en ropa, y aparte de gastármelo en lo material, me lo gastaba en fiestas, y aparte de gastármelo en fiestas, eso era todo lo que hacía, era un círculo vicioso todo esto. Pero en el momento de quiebre, realmente yo ya tenía dentro de mí una voz que me decía, estás mal, esto está mal. Como que en el hombro. En sí, el hombro me hablaba, me decía, vas mal, hermano. Y no le hacía caso a esa voz, porque me acuerdo claramente. Y no quería pedir ayuda, porque me sentía que tenía el control. En el momento... Y eso es lo que normalmente le cuestan las personas... Y a todos, creo, pediría ayuda, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque no quieres herir a otros. Y en ese momento sabía que iba a herir a muchos. A mi familia, sobre todo. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero bueno, al final terminó, el velo cayó. Me tocó aceptar en ese momento dónde estaba, dónde me encontraba. Y en el momento que bajé la guardia, en el momento que se rompió todo, en el momento que me di cuenta que estaba críticamente y que necesitaba ayuda para poder salir de ahí, que sí quería salir de ahí en ese momento, necesitaba salir de ahí, ya no era feliz, nada, no era feliz con el trabajo, no era feliz con la gente con la que me rodeaba, no me producía felicidad vivir en ese lugar, no me producía nada, había perdido todo. Todo el encanto se había roto, opacado, todo era oscuro, todas las memorias eran oscuras, todo lo que había experimentado era oscuro. Y en ese momento solo buscaba la luz o ese salvavidas, de alguna forma volver a renacer. ¿Y dicho y hecho, cómo llegaste a ese renacer? Dicho y hecho, compartí con mi familia, se dio la situación donde ellos estaban pues inclusive muy dolidos por lo que estaban viéndome sufrir a mí, y gracias a, yo conocí a un primo y este primo había recomendado este lugar en San Diego donde daban meditaciones, donde él había ido también, y que conozca a este señor Deepak Chopra, que hablaba sobre meditaciones. Y él, yo ya había hablado con él antes de entrar yo en mi colapso de poder, del punto de quiebra. Entonces, lo primero que pasa es que cuando tú llegas a esta situación, yo ya tenía claro también que cuando ya terminé esto con el tema del colapso emocional, y mis padres ya estaban mal también, y que me decían, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Te vamos a mandar una clínica a esto para que te hagas un rehab y todo lo que hay que hacer. Yo les decía, no, no me manden una clínica porque no me gusta ese pensamiento de la clínica. Y yo les decía, no me manden una clínica. Y yo les decía, bueno, ¿saben? En este momento, quieren ayudarme, ayúdenme enviándome a este lugar donde puedo aprender a meditar, donde puedo aprender lo que mi primo me había contado. En ese momento, mi voz me dijo esto. Anda acá. Esto es. Porque ya mi voz interna me decía, no vayas allá al otro lado. Es más, fue horrible porque los tuve cerca de mí. Me levanté en la casa de mi hermano. Obviamente ya no vivía en el momento de colapso. Ya no vivía solo. No quería vivir solo. Tenía miedo de vivir solo por todo lo que yo hacía solo. Y me levanté con dos gringos de 2 metros, blancotes, uno al frente de mí y el otro. Y diciendo como que, hey, you have to come with us. We're gonna help you to be better. Y yo me puse en ese momento, le dije, me acuerdo a mi hermana que me ayudó tanto, le dije, no, sorry, but I'm not going nowhere. No, bye. No. Y me senté ahí y no me moví, y como que hablaron ahí no sé qué cosa, que tiene que ser por voluntad, si él, no podemos llevárnoslo así nomás, a no ser que ustedes autoricen que no lo llevemos a él. Así tal cual como cuando vas preso. Entonces, mi familia se aguantó. Y volví a decirles, por favor, envíenme a este lugar. Necesito que me envíen a este lugar el tiempo que sea necesario. A los 2 días, gracias a las posibilidades de la familia, y obviamente este lugar era bien caro, me envían. Igual también tenías el viaje y la estadía. Claro, no solamente era el tiempo que vaya a estar ahí. Era el viaje a San Diego, era la estadía en el lugar, era caro, muy caro. Pero gracias a las posibilidades que se dieron familiares, se pudo dar. Y me fui. Ya el hecho de embarcarme en un avión y salir de South Beach fue un respiro. Cuando llegué allá, claro está, me dieron todas las pautas, di mis referencias, por qué iba exactamente. Me hicieron toda una desintoxicación a base de plantas, ayurveda, meditaciones, todo un programa exclusivo enfocado en esto. Y tengo una pregunta, cuando llegaste a este lugar, ¿cuál fue tu primer como sentimiento o pensamiento? ¿Qué fue lo que sentiste al pisar este lugar donde sabías que de cierta manera ibas a encontrar un alivio y un cambio en tu vida? Me sentía muy triste. En ese momento tenía mucha tristeza por cómo lo que había hecho sufrir a mi familia y lo que me había hecho sufrir yo. Tenía muchas emociones encontradas. Sentía tristeza, sentía arrepentimiento, bueno, tenía pánico, no sabía qué hacer, si esto funcionaría o no, dudaba, pero al mismo tiempo había, como te digo, eso que estaba dentro de mí que me decía, tranquilo, estamos en el camino, este es el camino. Entonces, nada, como te digo, fue todo un proceso de estos meses para desintoxicación y quiebres emocionales, ¿no? Me levantaba llorando, salía de las clases, lloraba. Tenía tantas emociones adentro, encontradas, retenidas, por todas las experiencias que había pasado. Y el arrepentimiento se unía a esto. Y claro, y estas emociones que tal vez nunca supiste cómo lidiar con ellas, y era como un momento de enfrentarlas. Claro. En un espacio donde estabas al mismo tiempo siendo cuidado por otros, pero solo. Claro, no me sentía encarcelado, me sentía al mismo tiempo que tenía gente que compartía y que habían vivido, porque muchas personas que estaban ahí no solamente habían ido por el tema de situación emocional o temas de adicciones, no, había gente que se le había muerto un familiar y no habían podido superar su muerte, habían personas que habían ido por enfermedades crónicas, habían personas que habían ido solo para aprender a meditar, habían personas, o sea, había de todo. Ese tiempo en ese espacio fue un renacer para mí, fue un renacer. A medida que entraba a las charlas, había algo nuevo que se despertaba en mí. Había este conocimiento que estaba nutriéndome, me ayudaba a ser más curioso y empezar a entender quién era yo, a preguntarme, bueno, ¿quién eres? O sea, tú no eras eso que estaba ahí. ¿Por qué cogiste estos roles? A identificarte con estos roles cuando tú sabes que no eras estos roles. Entonces ahí empezó como esta curiosidad de poder querer aprender a autodescubrirme. Entonces, lo que se iba desechando, al mismo tiempo esta semilla que estaba sembrando, iba cosechando algo mejor. Ibas creando espacio también. Iba cosechando al nuevo Rafael. Era como un despertar de alguien que había estado enjaulado por mucho tiempo. Y empezaban a caer estos barrotes. Era una cárcel mental también. Y los barrotes no solo caían en la mente también, en esta mente confusa, en esta mente inquieta, llena de pensamientos, sin saber entender cómo funcionaba la mente, sin saber conocer cómo funcionaba yo, mi cuerpo, mi organismo. Pero todo esto empezó a tener sentido. Y claro, lo más importante, y creo que hay que recalcar, es que cuando uno realmente quiere dar un cambio o hacer un cambio, la única persona que puede hacer el cambio eres tú. Pueden venir los mejores terapeutas del mundo, las mejores personas, las más expertas, pero si no hay ese sentimiento, esa voluntad, esas ganas de rendirte y decir, me rindo, quiero este cambio. Entonces ahí es cuando sucede el milagro. creado por ti mismo. Y luego de esto, que pasaste estos meses, y dijiste, esto es lo mío, esto es lo que quiero aprender más, esto es lo que quiero como meterme de lleno. Acuérdate que yo venía con esto de con esta visión de este rol que había jugado en base a la moda, en base a esto. Pero yo cuando estaba ahí, lo primero que quería era sanar. Y cada vez el sentimiento de sanación era más grande en mí. Cada vez esto se amplificaba más. Y sabía que el camino iba a ser largo. Sabía que esto no terminaba en 3 meses. Sabía que esto seguía de largo. Y que cuando salga de ahí, iba a ser mucho más duro. Porque ya me tocaba lidiar con el mundo afuera. Era otra realidad. Entonces, cuando salga de ahí, sabía que tenía que poner en práctica todo. Cuando salí de ahí, yo creé una estrategia. Y así lo pongo. Mi estrategia fue regresar a este espacio cada cierto tiempo para estar reforzado y no sentirme que era como tenía que regresar a la fuente para fortalecerme más. Y así pasé algunos años. Llamemos que pasé 3 años en ese ir y venir. Y eso me ayudó a fortalecerme más, a madurar más, a enraizarme más a mi esencia. Y esa fuerza me ayudó a sostenerme y a poder dejar ir estas capas, a empezar a liberarme de estas capas, de este sufrimiento. Y cada día que pasaba que yo me fortalecía más, me sentía con ganas de inspirar a otros. Y esa es la pregunta que tengo. Parte de tu experiencia que nos has contado, tal vez hay muchas personas que van a escuchar este podcast y que vayan a relacionarse de cierta manera con lo que tú has pasado. Puede ser de distintas cosas que las personas pasan durante sus vidas. ¿Cuál es tu inspiración que puedes dar para estas personas desde tu experiencia personal? Claro, no solamente creo yo que puede ser por un tema, creo que todos han sido loquillos en algún momento en su vida. Muchos han caído en esta película de la fiesta. Y en varias películas. Muchos han caído en relaciones, roles. En roles, en trabajo, gente que no le gusta su trabajo y sigue ahí. Qué sé yo, personas que han perdido familiares, personas que han sentido ganas de suicidarse, ha habido de todo. Y como te digo, el momento en que uno quiera hacer este cambio tiene que ser de uno mismo, tiene que ser desde el corazón. Y para mí, cuando nace esta inspiración de poder, obviamente ya no quería estar en Miami, había cumplido un ciclo. Renuncié a Miami, me vine a Ecuador, sabía que iba a empezar de cero todo, conociendo cómo funciona Ecuador. Ya regresaba, ¿qué? Pues a los 38 años, llamémoslo así. Ya no era un niño, ya era un adulto. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, bueno, tomé la experiencia en ese momento de no dudar de mí y regresé a Ecuador y regresé a Ecuador con el fin de poder inspirar a otros. ¿Y cuál es esta inspiración que tú podrías decirnos para otras personas? Creo que cuando uno se ama, cuando uno logra encontrarse, todo se empieza a dar en tu vida. Todo se empieza a dar. Empiezas a vibrar diferente y empiezas a traer experiencias maravillosas a tu vida. Y creo que cuando llegas a tu, llamémoslo como cuando llegas a estar firme, cuando llegas a estar Sólido, estable. sólido, estable a nivel emocional, con amor hacia ti, con amor hacia ti para poder amar a los demás, para poder estar bien con los demás. Entonces, tú puedes reflejar esto en otros, inspirar a otros. Y siempre sincero, porque obviamente no digo que sea el iluminado o el Buda o el esto, O un porque, o camino un camino estable. estable. Sí, o sea, lo que necesitas es tener un camino estable contigo, inspirar, en este caso, en mi caso, ¿no? Yo quise inspirar a los demás que quizás hayan tenido estas situaciones, ¿no? Por eso, cuando ya terminé esos de ir y venir, terminé haciéndome maestro de yoga, ¿no? Terminé estudiando esto El día de hoy. hasta el día de hoy. Cuando empecé esto, yo no sabía que esto de aquí era de toda la vida. Hoy en día me doy cuenta que la práctica nunca acaba. Y que los estudios nunca acaban. Y que esto es de toda la vida. Y el conocimiento es importante para salir de la ignorancia y aprender a conocernos. Y poder entrar en ese proceso maravilloso para autorrealización del ser. Entonces hoy en día agradezco a todas esas personas que cruzaron en mi camino Y a las y a las experiencias. experiencias vividas para que me traigan a donde estoy ahora. Y como te digo, inspirar a otros, estoy feliz donde estoy desde que empecé este camino. Muchas personas han pasado por mi vida y he dado lo mejor de mí con pasión al servicio. Y creo, no creo, estoy seguro que he tocado muchos corazones de personas que han estado en situaciones difíciles y he colocado esa semilla, porque yo puedo darte herramientas, pero regresemos a mi caso, el que quiere Encuentra. encuentra y cambia. Entonces yo doy las herramientas y te cuento en base a mis experiencias. Quizás te funcione. Quizás no te funcione, pero eso ya depende de ti. Ahora, el consejo que puedo darles a muchos que escuchen este podcast es que se abran a ustedes, ábranse a nivel emocional, busquen a nivel familiar, hagan un estudio de su árbol genealógico familiar. Empiecen por ahí. Busquen sobre sus abuelos, sobre sus padres. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fueron las relaciones? ¿Cómo vivieron? Si algo se repite, busquen en ustedes cómo fue su infancia. ¿Qué experiencias vivieron sus padres contigo? ¿Qué pasó hasta desde la barriga, cuando tú estabas en la barriga de tu mamá? Hay mucho que investigar. Y todo esto va a irse conectando. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy con tu vida y cómo vives tu vida en este momento. Usen herramientas, como les digo, vivir en yoga. La ciencia del yoga es maravillosa, como a mí me ayuda todos los días. Yoga es mi terapia diaria. Yoga es mi vida. Y quiero pasar 24/7 en yoga. Me duele la cabeza. Realmente no me duele, pero si digo, me duele la cabeza, yoga. Me siento mal, yoga. Algo que no tengo, algo que tengo que, qué sé yo, hacer y no sé cómo hacerlo, yoga. Vivir en yoga es lo que queremos. Y vivir en yoga es vivir en unión contigo primero. Y no hablo de la unión solo de la mente, el cuerpo y espíritu, como es lo que todo el mundo dice. Hablo de primero encontrarte a ti, y para encontrarte a ti necesitas saber cómo funcionas. A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Eso creo que es lo más importante. Y de ahí parte muchas posibilidades en el camino, porque es un camino que no sabemos hasta cuándo será, es un camino indefinido para descubrirte y para descubrirnos todos. Creo que eso es lo increíble de poder venir al mundo. Gracias, Rafael, por estar aquí en este primer podcast. Gracias por compartirnos tu experiencia y abrir tu corazón. Sí, gracias a ti. Gracias a todos. Y como siempre digo, gracias a todos los que se cruzaron, a todos los que se van cruzando, porque a medida que uno sigue practicando, las experiencias continúan y sigues aprendiendo de todas las experiencias y de las personas que pasan en tu vida. Seguiremos aprendiendo, seguiremos estudiando, seguiremos practicando. Pero cada día que pasa, estarás más fuerte y más seguro de quién eres tú, hacia dónde vas y cuál es tu misión aquí en la Tierra. Bien, gracias. Rafa, gracias a todos por escucharnos. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Namaste. Chao, chao. Namaste.